y guerra te voy a dar. Vamos a ver quién es quién, quién da más. Me dice guerra y guerra te voy a dar. Tito el Bambino, Tiny Toons. Llegó el cuarto bate de todos los reggaetoneros. Que quejando el bate alento se salgasen del medio. ¿Dónde están los soneros? Los que se cantan guerreros. Yeah. On Fire Music.